Ella me encanta, me rasca la garganta, me hace saltar, ella me levanta de la cama, asalta mi imaginación despacio, encantamientos, vino a mi espacio, conquistó y ahora está dentro. Baja ilusionismo, pesimismo, roca inerte. Últimamente tengo más ganas de verle que una sonrisa pícara ilumine todo el cuarto. Prefiero estar con ella que ponerme todo harto. Ella es espectacular, despampanante. Ella sabe qué hacer cuando hay problemas por delante. Ella me inspira, estimula mi deseo. Me intenta secuestrar la media horica del recreo. Muerte súbita, ella es la única que me pone la música bien alta. Me canta hasta las tantas. Ella es la vista, el gusto, el tacto, el oído, el olfato. Ella es de impacto, de escándalo. Por ella soy un vándalo, un cualquiera. Ella es mi médica, también mi panadera. Ella es como ella sola, sin Coca-Cola. Me deja un gusto rico que recuerda a todas horas. Porque ella mira y hace que te evapores cual charco. Sé que vigila mi coche cuando lo aparco. Dirige mi barco hacia buena orilla si no hay luna. Llena, brilla, sabe dónde tengo las cosquillas. Y aunque me levante las postillas, no es su culpa ella. Es como un cuchillo sin mango, aunque sea bella. Con ojos que se clavan en los míos, son pícaros. Derrite mis alas como el sol, alas de Ícaro sensual. Será casualidad, ella es de las pocas que conoce mi intimidad. Ella es la fucking bomba, es una diosa. Ella, yo soy la bestia, ella es una dama. Yo a veces no hago ni la cama. Ella me entiende, sabe dónde me duele. Qué bien huele, tiene mil trucos para hacer que huele. Ella es celosa, tiene instinto de leona. Y no es mona, es la más cachonda de todo Pamplona. Ella no existe, ni tiene nación. Es el motivo para escribir una canción hablando de ella. Ella es perfecta porque no enseña las tetas en público. Me deja verlo a mí, yo soy el único. Ella es inteligente, simpática, sincera. Ella es algo más que un rollito de primavera. Ella espera, contagia su risa. Con ella un huracán es poco más que brisa. No acierto a recordar si era morena, pelirroja, castaña, rubia. La conocí en un día de lluvia. Ella subía pa' casa, paré mi carro y dije: si quieres monta, pero está bastante guarro. Ella subió y ahí empezó la relación. Morbosa, viciosa, ella es la curva peligrosa. Una mirada que te deja cuadros cual baldosa. No es pobre ni rica, vive al margen de esas cosas.